Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer la voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. La voz populi de la gran metrópoli. La Vox del Pueblo, conversaciones con Nicole. Hola a todos y todas los y las oyentes de esta radio, un gran saludo de parte de la radio de la Vox Populi, del equipo de los viajeros radiofónicos. Una vez más, nos place saludarles a ustedes desde este espacio radial en el que, como ya lo han podido escuchar, hemos venido conversando acerca de varios temas y prácticas que para muchos se han naturalizado dentro de nuestra cotidianidad, y que creemos necesario amplificar para que todas las personas dentro y fuera de nuestras comunidades puedan estar bien informadas. En esta ocasión, en la Vox del Pueblo, en conversaciones con Nicole, estaremos hablando de esto, que es eso de la violencia o maltrato infantil. Así que saldremos a indagar qué sabe nuestra comunidad sobre este nuestro tema del día. Conversaciones con Nicole. Hola, ¿cómo estás? Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un gusto abrir los micrófonos para amplificar los sentires de nuestra comunidad. Y bueno, a continuación dejaremos que nuestro invitado se presente. Soy Juan Díaz, vivo en el barrio El Dorado, alrededor de Los Laches, El Girardo, El Consuelo y todo lo demás de Zona Tercera, Santa Fe. Hola, y las preguntas que tenemos para ti el día de hoy son las siguientes. ¿Qué entiendes o crees que es la violencia o maltrato infantil? El maltrato infantil se basa en los niños, en cómo son vulnerados en todo sentido. ¿Por qué crees que se da esta vulneración de derechos a los niños en nuestro país? Se da porque a veces no tienen acompañamiento, y acompañamiento en el sentido de otras clases de que les alternen el tiempo, que tengan el tiempo ocupado, como salones comunales donde les enseñen ocupar el tiempo, y como no lo tienen, entonces hay gente que simplemente los utiliza para muchas cosas o tienen que ver cosas que no tienen que ver con ellos y empieza todo con todo. Viajeros radiofónicos. ¿Crees que en tu barrio hay situaciones de violencia o maltrato infantil? Claro, en todos lados se ve eso. En todo momento, en todo lado. Pues como uno ve por ahí más de un niño botado en las calles, todo sucio, todo paila, haciéndole mandados a todo el mundo y todo. ¿Cómo crees que se puede prevenir este tipo de violencia dentro de tu comunidad? Se podría prevenir pues haciendo de pronto visitas y, como digo, o sea, inscribiendo a los niños para que puedan tener su tiempo ocupado en varias cosas. Y que les están haciendo acompañamiento, a ver cómo los tratan, cómo los cuidan, que se alimentan y todo. Conversaciones con Nicole. ¿Qué consejo le puedes brindar a quienes nos estén escuchando para que no sigan pasando más violaciones a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes? Pues que si alrededor tienen a un niño o conocen de alguien, le brinden apoyo. No simplemente tiene que ser económico, sino también sentimental y moral. Nuevamente, muchísimas gracias por compartirnos tu opinión. Y a todos los oyentes que nos estuvieron acompañando, espero volvernos a encontrar y compartir muchos más saberes. Agradecer también a la red Somos Enlace y recuerden siempre estar conectados por www.lavoxpopuli.com. La Vox del Pueblo, conversaciones con Nicole. Somos Enlace, la red de ideas nacional que une a 29 medios y organizaciones de diferentes departamentos del país para hacer la voz territorial que permita conocer y reflexionar sobre el aislamiento por COVID-19. La voz populi de la gran metrópoli.